Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos quienes ya están conectados a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9, Cultura FM y 940 AM. Hoy tendremos información cultural y la opinión de nuestros invitados que están vinculados al arte y la cultura. Bienvenidos a todos. Recuerde que puede disfrutar de las actividades que circulan en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como de estas radios que usted está compartiendo todos los días. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM en Facebook, como también en Instagram. Hoy les esperamos en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos la inauguración de la Galería Nacional Virtual del maestro Miguel Yaulema, que viene desde el núcleo de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Así que ahí está esa invitación para que usted no se pierda de conectarse tanto al Facebook como al YouTube. Arrancamos ya Zona Cultura y nos vamos con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, Laura, tenemos agenda de actividades para esta noche a través de nuestras redes sociales. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la emisión 73 de Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Y las personas que nos escuchan fuera del territorio nacional pueden seguirnos en las páginas web www.radiocce.com y www.culturafmcce.com. Aquí iniciamos ya 90 minutos de información. Adelante, Alex. Buen día, Darío, Laura, un abrazo grande para ustedes, compañeros, de la misma forma para nuestros amables oyentes. Aquí estamos en una nueva jornada, hoy ya en mitad de la semana, día miércoles 21 de abril. Tenemos interesantes temas para compartirlos con todos ustedes en los siguientes minutos. Acompáñenos, porque aquí damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La ciudad que te perdió, del escritor lojano Carlos Carrión, se presenta vía online. Con música se recordaron los 13 años de la tragedia Factory. La Casa de la Cultura presentó a los maestros de remembranzas chimboracenses en una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música 2021. ¿Qué espera la gestión cultural del Ecuador con el nuevo presidente? La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua ya plantea espacios de reflexión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santo Domingo les invita a participar del concurso artístico Técnica Libre. Vamos a dar inicio a nuestro segmento de opinión y de entrevista de esta mañana contándoles detalles del libro que presenta esta noche la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conjunto con la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Hojas del Árbol de la Vida es una obra en prosa que incluye relatos y textos evocativos de lo que conocemos como la literatura ecuatoriana contemporánea. Esta mañana vamos a conocer todos los detalles junto al realizador de esta obra, el escritor y poeta Julio Pasos Barrera. En este espacio también vamos a contar con la participación de la ecuatoriana Maritza Chimarro, quien lidera la Asociación Cinematográfica Río de la Raya, que se ocupa de llevar el cine a la selva amazónica ecuatoriana y además de trabajar con las comunidades en cine como proceso transformador. También se suma a este espacio María Elena Benítez de la Red de Microcines de Perú. La hemos invitado para hablar sobre uno de los eventos que ya se vienen en el mes de julio. pero precisamente para darse este taller se vienen desarrollando diferentes mesas para adelantarse ya a este proceso y que lo han denominado diversidad y permanencia cineclubista. Esto con rumbo al seminario Cineclubismos Latinoamericanos, Historia e Historias. Este 2021, Ecuador sí tendrá Festival Internacional de Cine LGBT, el lugar sin límites. La convocatoria nacional e internacional ya está abierta y este miércoles conocemos más junto a su director Freddy Alfaro Reyes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta nueva jornada damos espacio a un recorrido de los hechos históricos, sucesos impactantes que marcaron a Ecuador y al mundo un día como hoy, 21 de abril. Hoy empezamos con un recorrido a lo largo de la historia, a través de los hechos y sucesos más relevantes respecto al arte, a la cultura y a los principales efemérides de un 21 de abril. Un día como hoy nació Ludovico Carracci, pintor y expositor de famosas obras italianas, así como Max Weber, uno de los economistas, político y sociólogo alemán más importantes y estudiados del siglo XIX, y María Isbert, gran artista destacada del cine español. Asimismo recordamos la muerte de la estadounidense Junius Hadley Wimond, que aconteció un 21 de abril de 2003, más conocida por su nombre artístico como Nina Simone. Fue una cantante, compositora y pianista de jazz, gran luchadora de los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Esta lucha quedó plasmada en varias de sus canciones. Simone dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada de la segregación racial contra los afroamericanos. Y nos vamos al otro lado del mundo, porque en Japón se recuerda la muerte de Nabi Tehama, un 21 de abril de 2018, conmemorada como una supercentenaria japonesa que murió a los 117 años y 260 días, siendo la persona viva más anciana del mundo. Nabi Tehama fue la última persona viva verificada, nacida en el siglo XIX y la más longeva que ha vivido durante tres siglos diferentes. Tehama nació en Araki, entonces el pueblo de Wan, en la parte más occidental de la isla de Kakaihama. Nabi, a lo largo de su vida, tuvo 9 hijos, entre 7 varones y 2 mujeres, 28 nietos, 56 bisnietos y 35 tataranietos. Y regresamos a Ecuador porque también encontramos celebraciones importantes, como lo es el 21 de abril de 2018, día en el que se conmemoró por primera vez el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que nace con el objetivo de promover el pensamiento creativo multidisciplinar que nos ayudará a conseguir el futuro sostenible que queremos. Es por esto que el Instituto de Fomento de Creatividad e Innovación del Ecuador lanzó el pasado martes 20 de abril un concurso público dirigido a los ámbitos de la cultura, el arte, la investigación, la producción y otras líneas de fomento, en el cual se beneficiará a 52 proyectos. También recordamos la conmemoración de la independencia de la Sultana de los Andes. Para ello, el GAD municipal organizará eventos virtuales en los que todos puedan disfrutar y celebrar a la bella sultana. Un 21 de abril de 1822 se dio en Riobamba y sus alrededores una de las más importantes y vitales batallas entre las tropas realistas y los movimientos independentistas. Esto fue en la Batalla de Tapi, donde los patriotas, abanderados de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, alcanzaron la victoria y la definitiva independencia de la querida ciudad de Riobamba. Así culminamos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los hechos y sucesos más relevantes respecto al arte, a la cultura y a los principales efemérides de un 21 de abril. Informó para la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Suley Lor. En el país. Por el Día Internacional del Libro, la Universidad Técnica Particular de Loja, junto con los estudiantes y docentes de la carrera de Pedagogía de Lengua y Literatura, invitan al público a la presentación y análisis de la obra literaria del escritor lojano Carlos Carrión. Este evento se desarrollará el viernes 23 de abril de este año, la misma que se le realizará a través de las redes sociales como el Facebook. Amplía la información David Cabascango. Es la tercera novela sobre la saga de la migración, que nos cuenta una historia basada en el papel del migrante. La novela fue publicada por el autor en enero del 2021, esto después de haber escrito La Utopía de Madrid y La Mantis Religiosa. Nos permite visualizar tanto contextos sociales y antropológicos que todos viven a diario, en especial en las familias lojanas, ya que cada uno de ellos tiene familiares que viven en el extranjero y están inmersos en estos contextos. Cristian Zarango, docente investigador de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura, y que a su vez actuará como moderador del evento, nos comenta un poco sobre la novela y en qué consistirá el acto cultural. Entonces la idea es que asistan personas, estudiantes, profesionales de todas las áreas y de manera especial profesionales del área de las letras, las humanidades, la educación, y puedan presenciar este evento en el cual vamos a presentar el libro antes mencionado. Y aquí, como lo dije, y aspiramos que pueda llegar a un público indeterminado, es decir, estudiantes, profesionales. Estos temas, como por ejemplo el amor, que está muy presente en la novela, el desamor, la infidelidad, la explotación laboral, pero sobre todo vamos a analizar cómo es que Carlitos Carrión analiza con una gallardía estos temas muy sensibles que son, por ejemplo, la migración, hace una crítica social. Otro de los temas que serán de análisis en el evento será la pérdida de identidad o aculturalización que se lo practica en los diversos países, esto por el abandono del propio idioma y la adopción de jergas en otros países. Lo que Carlos Carrión analiza en su obra es la llamada metamorfosis, que termina afectando costumbres extrañas y formas de hablar distintas a las nuestras, tomando desde un punto de vista humorístico y satírico del autor lojano. Este acontecimiento será difundido por redes sociales y actuará como un tributo al doctor por lo que representa para las letras ecuatorianas y las tantas historias que nos ha brindado gracias a sus vivencias. Su obra la pueden encontrar en la editorial FK, ubicado en la Bernardo Valdivieso y José Félix de Valdivieso, o contactándose al número 098-433-8402. Y cerramos con la invitación del docente investigador Cristian Zarango. A toda la ciudadanía de la ciudad de Loja y de todo el país, realizamos la invitación a este evento cultural que se va a llevar a cabo el día viernes 23 de abril a las 19 horas. Será un evento de presentación virtual de la novela La ciudad que se perdió, de Carlos Carrión. Pueden asistir, para ello deben conectarse a la página de Facebook Live, Eventos UTPL, para que puedan seguir esta retransmisión en la cual abordaremos, analizaremos la novela antes mencionada. Les invitamos al público a que sea partícipe de este magno evento a través de Facebook Live. Reportó para la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. En la casa. La noche de este martes vivimos una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión, desde la provincia de Chimborazo, conocimos el trabajo artístico del grupo Remembranzas Chimboracenses. El líder de esta agrupación, Pedro Ambi, contó más sobre el trabajo de más de una década junto a sus compañeros. En la siguiente nota le invitamos a conocer cómo se vivió esta jornada cultural virtual. Qué grato volver a encontrarnos y hacerlo en este espacio virtual que nos permite abrazarnos a pesar de la distancia y a través del mismo llegar a todos los rincones del país y del mundo con los acordes de uno de los mejores grupos musicales del país por su trayectoria, por la calidad artística del mismo. ¿Cómo no recordar en estos momentos en que el conjunto Remembranzas viene con un conjunto de melodías que nos llenan de entusiasmo? ¿Cómo no recordar sendas distintas? Aquella melodía compuesta por Jorge Araujo Chiriboga para esa hermosa mujer. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se inauguró una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y a la Vida. En esta ocasión dirigimos nuestra mirada hasta la Sultana de los Andes con el grupo Remembranzas Chimboracenses, quienes vinieron a brindarnos sus mejores temas. Disfrutamos entonces en este espacio del albazo alma enamorada de Juan Espinosa Polo, la tonada Tonadero de Héctor Abarca, el San Juanito Imposible Olvidarte del artista Gonzalo Carrasco, entre otros temas. Remembranzas Chimboracenses nacieron para un 5 de noviembre del 2010. Su objetivo fue recatar y difundir la música nacional, y de esta forma han ido conquistando varios escenarios a nivel de nuestro país y fuera de él. Como la interpretación de temas que motivan, destacó el presidente Camilo Restrepo al trabajo de estos maestros, a quienes destacó además como su símbolo principal, al instrumento de la trompeta. Lo interpretan de una manera magistral, principalmente con el manejo de uno de los instrumentos más hermosos, como es la trompeta. Quiero decir, a nombre de quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del pueblo ecuatoriano y todos los pueblos a donde llegarán estos sonidos maravillosos de los Andes, donde llevarán los recuerdos, como decía, del ayer, que nos conmueve en todos nuestros sentimientos de pena, de dolor, de alegría, de angustia. Pero que eso es precisamente lo que hace el arte, motivar. Ahora lo hacemos de la mano de este grupo tan importante que nos alegra porque van a interpretar música que llama a la vida. Un San Juanito es una canción que a todos nos motiva. Esta agrupación está integrada por Vicente Villamarín en guitarra, Johnny Tapia en requinto, Pedro Ambi en primera trompeta, Pepe Mosquera en segunda trompeta y Rafael Díaz para el acordeón. Este evento llegó en su séptima jornada como el impulso que brinda la sede nacional de la Casa de la Cultura a sus 24 núcleos provinciales. Todo esto con el fin de incentivar identidad y cultura musical en nuestro país. El ingeniero Guillermo Montoya, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo, destacó en sus palabras lo que representa este espacio virtual, lo que es la música y la importancia de su realización por la situación que atraviesa el mundo y en particular la cultura. En realidad es muy oportuno en estos tiempos donde acecha la amenaza de un enemigo invisible que tiene en zozobra, que tiene en angustia, en incertidumbre a toda la humanidad y particularmente al pueblo ecuatoriano. La música es precisamente una de las artes predilectas de toda la población ecuatoriana que siente a través de los acordes toda su manifestación de sentimientos, sus sueños y todas sus pesadumbres espirituales también. Es importante que nos hayamos propuesto integrarnos nacionalmente a través del encuentro de la música. Este saludo que a través de la distancia vuela a través de las notas musicales para decirnos que estamos juntos en este camino de búsqueda de la esperanza. El grupo Remembranzas Chimboracenses plantearon como su objetivo principal recatar y difundir la música ecuatoriana. En todos sus espacios donde se presentan, destacan el emular la música que hicieron los Barrieros, una agrupación de la parroquia exacta de Quimiac, en la provincia de Chimborazo. Estos artistas interpretaban las trompetas con sordinas. Esto inspiró a que Remembranzas se dedique en la actualidad a una forma particular y especial de interpretación musical. El maestro Pedro Ambi, en representación de sus compañeros como director del grupo Remembranzas Chimboracenses, tomó la palabra y detalló lo que para ellos es participar en este evento y planteó el por qué decidieron con su música hacer un homenaje a los maestros barrieros de Riobamba. Queremos en esta época difícil para la sociedad ecuatoriana interpretar canciones con sabor andino, música nacida de autores y compositores con alma ecuatoriana y que nos dejaron como legado para interpretarnos con trompetas como lo hacían por los años 50 del siglo pasado los barrieros. Permitidme dar a conocer en síntesis la creación de nuestra agrupación. El grupo musical Remembranzas Chimboracenses se conformó el 5 de noviembre de 2010, agrupación creada con el objetivo de rescatar y difundir la música nacional y en especial emular la música que hicieron los barrieros. Este artista dijo que la música que presentan se caracteriza por ser autóctona, representativa de los orígenes de la historia de Chimborazo, elementos y particularidades de esta zona de nuestro país. Para nuestro grupo es una gran satisfacción y oportunidad para dar a conocer nuestra música autóctona, lo cual la principal característica es el empleo de las trompetas con cada una de las variedades de sonidos emitidos por las sordinas, que en coordinación con los sonidos del requinto, guitarra, acordeón, presentamos al público el estilo musical de Remembranzas Chimboracenses. Finalmente, la artista profesional Viviana González, cantante del grupo de cámara de la Casa de la Cultura, acompañó este evento. Ella felicitó al grupo invitado y comentó lo que significa el interpretar música ecuatoriana. Quiero decirles que desde mi experiencia, el interpretar música nacional no es algo sencillo. Nuestra música es muy generosa con su variedad de ritmos. Tenemos el más conocido, que es el pasillo. También tenemos los albazos, que nos dan ese carácter alegre. El sanjuanito, el danzante, yumbo, pasacalle, aire típico, amor fino, la tonada, algunos más. Por eso siempre digo que la música ecuatoriana es un tesoro para nosotros. Por lo tanto, yo felicito y realmente aplaudo el trabajo del grupo Remembranzas Chimboracenses, porque gracias a artistas como ustedes es que la música nacional vive. De esta forma vivimos la noche de este martes 20 de abril, la séptima jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y a la vida, en esta ocasión junto al Núcleo Provincial de Chimborazo y los maestros de Remembranzas Chimboracenses. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha recordó con música los 13 años de la tragedia de la discoteca Factory, un evento musical para reflexionar y pedir justicia. El 19 de abril del 2008 es una fecha que está marcada con fuego y sangre en la memoria del movimiento rock de la capital y del país. Esa tarde se desarrollaba el concierto Ultratumba, en el que participaron varias bandas de rock con un numeroso público al sur de la ciudad de Quito. El uso de pirotecnia, salidas de emergencias deshabilitadas e implementos caducos contra el fuego cobraron la vida de 17 personas y más de una veintena de heridos, convirtiendo a la discoteca Factory como la máxima tragedia nacional relacionada con eventos de entretenimiento. Este lunes se conmemoraron los 13 años de este hecho y la Fundación Factory, 19 de abril, en conjunto con padres sobrevivientes de la tragedia y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, rindieron homenaje a las víctimas del incendio con el concierto en su memoria, llamado Factory Nunca Más. Pedro Zubía, presidente de la Fundación Factory, celebró la conmemoración desinteresada de las bandas y las instituciones participantes. Buenas tardes. Agradecer primeramente a quienes hicieron posible este evento. Luis García, presidente del núcleo de Pichincha. Agradecer a quienes nos auspiciaron. Acá la compañera con su grupo Espectro. No me queda más a las bandas. Agradecerles de corazón que sin tener un pago para ellos han venido a acolitarnos en este día, en este homenaje a nombre de nuestros hijos, quienes fallecieron en el fatídico 2008. En escena participaron la banda Delicado Sonido del Trueno, Canaima, Parca, Escarlatia, Centurión, Sepelium, Decapitados y Mashmack. Así se rindió homenaje a Bolívar Alarcón, José Barragán, Pablo Bernal, Juan Cárdenas, Paul Calderón, Julio César Chimpantaxi, Marco Condo, César Corral, Fidel Calderón, Paola Flachier, Nilo Lara, Mauricio Machado, Claudia Novoa, Cristian Porate, Andrés Rivadeneira, José Luis Trujillo y William Valenzuela. Mediante plataformas virtuales, la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo hizo público el concurso de pintura y dibujo técnicas libres que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Eric Barrera nos contará más sobre el certamen artístico. La Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo les invita a participar del concurso de pintura y dibujo Técnica Libre, que se dará este 14 de mayo del 2021, donde participarán artistas de todos los rincones del país, sin límite de edad, sexo o cultura, quienes se inscribieron mediante un link colgado en Facebook hasta el 12 de abril del presente año. Fecha límite de inscripción. Magno Marquínez, director de la Casa de la Cultura de la provincia de Los Áchilas, se refiere a la intención que tiene esta atractiva competencia. La idea central viene desde la Casa de la Cultura, porque en meses anteriores, en el año pasado, ya habíamos realizado eventos con todo el colectivo cultural de esa disciplina de pintura, pues, y entonces para darle seguimiento, pues, porque se aparecieron casi 17 pintores en escena, hicimos un evento grande, una galería muy, muy bonita. Este año, pues, debido a las restricciones que no se ha podido hacer, pero están convocados casi todo el colectivo artístico cultural de esa disciplina, de la pintura, para llevar a cabo este evento. Los participantes pueden trabajar con diferentes técnicas, mostrando así diversidad en cada una de las obras que serán evaluadas por un jurado calificador, integrado por pintores o autoridades de turno vinculadas al arte, que vengan de las diferentes provincias del país. Quienes alcancen el primer y segundo lugar, respectivamente, ganarán premios financiados por las empresas privadas, afirma el director Marquínez, quien además adelanta que el concurso será transmitido desde las 3 de la tarde a través de Facebook Live de la Casa de la Cultura, pero los participantes presentarán sus obras artísticas de manera presencial en la Cámara de Comercio de Santo Domingo dentro de un aforo reducido. Técnica Libre será un espacio que mostrará el talento ecuatoriano, tanto de artistas reconocidos y de quienes están dando sus primeros pasos dentro de la pintura. Por eso, Magno Marquínez invita a todo el público a formar parte de este evento, desde la comodidad de sus hogares. El concurso está abierto y como se lo va a transmitir por la página de la Casa de la Cultura, yo creo que las personas que tengan acceso puedan disfrutar de este evento, que va a ayudar muchísimo al crecimiento, al desarrollo de la cultura en sí. Como Casa de la Cultura, pues eso es lo que estamos tratando de hacer, de que ellos puedan despuntar. Si te gusta el arte y más aún la creatividad, no puedes perderte de este gran concurso. Técnica Libre, reportó para la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. Continuamos con las noticias sobre nuestra institución. Con mesas de diálogo, la cultura del país se prepara para una nueva administración nacional. La Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua conforma líneas de trabajo para la reflexión con artistas locales y nacionales. Pese a que el país cuenta ya con un presidente electo, varios sectores viven aún días de incertidumbre frente a la nueva administración nacional que se posicionará en la presidencia desde el próximo 24 de mayo, en donde se pondrán a prueba las ofertas de campaña. La cultura no es ajena a este escenario, de ahí que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, en conjunto con varios sectores culturales de la provincia, llevan adelante del 21 al 24 de abril las mesas de diálogo por la cultura, esto como una manera de generar una guía para el próximo Ministerio de Cultura. Fernando Cerón, director provincial de la Casa, muestra su preocupación, pues la cultura en tiempos de campaña estuvo casi ausente, donde apenas se habló de economía naranja. Nos preocupa mucho, efectivamente, primero el descuido que hubo frente a las propuestas en torno a la cultura por parte de las candidaturas, de todas las candidaturas a la presidencia, pero nos preocupa también algunos de los rezagos de la visión que sí están plasmados en el proyecto de cultura del presidente electo, ¿no? Es decir, hay una agenda que conlleva, por ejemplo, el desarrollo de la economía naranja. Sin embargo, en todos los lugares donde se han implementado estas economías de la cultura, lo que han llevado siempre han sido a procesos de endeudamiento muy profundo del sector. Nos parece que la visión tiene que ser una visión mucho más compleja para entender los territorios, entender que no es lo mismo pensar una política cultural para el centro norte de Quito que pensar una política cultural para las comunidades rurales campesinas de Cayambe. Y es que Cerón es claro en señalar que se deben encontrar puntos comunes de trabajo con la nueva administración, sin dejar de lado los principios con los que han venido trabajando hasta ahora. Plantear una alternativa respecto a lo que esperamos del próximo gobierno, teniendo en cuenta además los lineamientos político-ideológicos que tiene el próximo gobierno, y en ese contexto nos parece que si bien hay que arriesgarnos a no perder de vista nuestra propia propuesta, también hay que entrar en diálogo con la visión económica y social que tendrá el nuevo gobierno. Es decir, tendremos que un poco tensar un diálogo hacia esa visión político-económica. Del 21 al 24 de abril, a partir de las 6 de la tarde, por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua o por medio de la radio La Calle, se discutirán los temas: derechos culturales y derechos laborales de los artistas, descentralización y territorios, política pública y ley de cultura y reactivación económica. Es un tema por cada día. Al finalizar, se levantará un documento que condensa cada una de las aportaciones y conclusiones que será presentado a la sociedad el lunes 26 de abril, el mismo que busca llegar a las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura que vendrá con la nueva administración. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El escenario del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida, recibe al artista. ¿Sabes lo que es amor? Wellington Suárez Vélez, del núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro. Mi amor. El martes 27 de abril a las 7 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio 100.9 de Cultura FM. No se pierda su repertorio de música ecuatoriana. Mi morena. le esperamos para seguir cantando a la esperanza y la vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Volvemos a su noticiario Zona Cultura, ingresamos ya al segmento de opinión y de entrevistas. Antes queremos recordarles de algunas actividades que usted puede ser parte desde nuestras redes sociales. Hoy a partir de las 7 de la noche tendremos la exposición Fracciones de Fases Fecundas del artista Miguel Yaulema. Lo puede seguir también a través de las radios de esta casa, en 100.9 FM y 940 AM. Es momento ya de irnos con los protagonistas. Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su espacio informativo Zona Cultura. Estamos hoy en esta jornada correspondiente al día miércoles y hoy tenemos un evento muy interesante, muy importante, que va a presentar precisamente nuestra institución. El evento que lleva por nombre es la presentación del nuevo libro del maestro Julio Pasos. Él va a presentarnos esta noche a partir de las 18 horas con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con nuestra institución y además con la Academia Ecuatoriana de la Lengua, dos instituciones prestigiosas de nuestro país que se unen para presentarnos precisamente esta nueva obra del maestro Julio Pasos. Julio está ya conectado esta mañana acá vía telefónica para contarnos más detalles sobre este libro que lleva por nombre Hojas del Árbol de la Vida. Julio, le damos el buenos días, gracias por atendernos. Conozcamos más detalles de este libro. Buenos días, Julio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista y un saludo a los radioyentes, etcétera. Sí, se trata de un libro de prosas, no de poemas, de 41 prosas, que son artículos, digamos, artículos cortos, de 2 páginas, 3 páginas, sobre diversísimos temas, yo diría, de la vida cotidiana, pero, claro, no desde el punto de vista histórico, sino de la ficción, es decir, son producto de la imaginación. Claro, Julio, ¿cuánto tiempo le llevó a usted realizar esta obra, el trabajo de años, sobre todo, tuvo para este libro interesante de Hojas del Árbol de la Vida? Bueno, más que algún tiempo, algunos años he ido escribiendo estos textos cortos, porque no es un libro de tipo académico, es un libro de tipo artístico. Es decir, es escritura artística, no escritura académica como se hace en las universidades. Y se hacen ensayos, se hacen ponencias, tesis o cosas así. Este es un libro de carácter artístico. Por tanto, la imaginación y el uso de la lengua es lo más importante. Claro, aquí entendemos, Julio, y usted nos está brindando más detalles, ¿no? Aquí entendemos que estamos hablando de una obra en prosa y también con ensayos que usted nos presenta en este texto, Julio. Claro, son 41 textos, ¿no?, que los he reunido y que les he puesto ese nombre, Hojas del Árbol de la Vida, porque es como decir hojas de un cuaderno, hojas de un libro. Pero a diferencia del libro, es la vida, lo que ocurre en la vida desde la perspectiva de un poeta, de un escritor de literatura, de análisis también de lengua artística. De eso se trata, que quede claro que no es un texto de investigación como lo que se hace en la universidad. Claro, es totalmente distinto y el enfoque que usted nos está precisando acá, Julio, en estos minutos que estamos compartiendo acá en Zona Cultura, ¿no? Hablamos, y usted nos decía, de la similitud que tiene la prosa, el ensayo, y que no es un texto académico como se presentan en varias universidades, en varios espacios que se lo trata de otra forma. Este libro es diferente y hablamos acá entonces de esta mañana, amigos, con Julio Pasos. Julio, como siguiente pregunta, queremos saber cómo llegó a la conclusión, al finalizar, o cuándo le puso usted el nombre de Hojas del Árbol de la Vida. Porque al darme cuenta, cuando tenía ya todos los originales, yo me fijé que todas eran como se dice, experiencias con el punto principal de imaginación y de un trabajo de la lengua, experiencias cotidianas, tal como si fuera las hojas de un árbol, que uno las ve diferentes, pero pertenecen a una unidad que es el árbol, pero cada hoja es diferente en tamaño, a veces en color, son iguales en forma. Acá este caso es la forma, digamos, la prosa, son iguales en prosa. Ahora yo diría que mis textos estos, mis escritos, tienen como punto principal el paisaje. Se trata de comunicar al lector los matices del paisaje andino en el que vivimos. Y que es si uno se fija mucho en... se fija en el paisaje, se podrá advertir que el paisaje cambia de color durante el día de acuerdo a la posición del sol y a la posición de las nubes, etcétera, pero en el caso andino esto da lugar a un maravilloso paisaje, al que llaman realismo maravilloso del paisaje. Claro, queremos recordarles en este punto a quienes están conectados, a los amigos y amigas del informativo Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la mañana de este día miércoles, hoy en 21 de abril del 2021, estamos dialogando junto al maestro Julio Pasos. Él nos va a presentar esta noche, en nuestra institución, de forma virtual, por supuesto, este libro que lleva por nombre Hojas del Árbol de la Vida, precisamente. Un trabajo muy interesante, un espacio que Julio nos está contando los detalles y nos está aclarando mucho más para nosotros hoy conectarnos y conocer más detalles de este trabajo, que ya les vamos a contar quiénes van a estar acompañando a Julio en este evento importante. Julio, como siguiente pregunta y acoplándolo mucho también a la última respuesta, hablando del nombre del libro que decíamos, ¿no? ¿Qué va a encontrar el público en cada una de estas hojas, recorriendo cada página del libro, cada hoja, como usted lo determina, Julio? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, un despliegue de emociones. Yo creo que en la medida que vaya el lector leyendo estas prosas, verá que hay un despliegue de emociones y de sentimientos. Habrá, si ves la emoción, es decir, hay el entusiasmo de algunas consecuencias de hechos que ocurren siempre que uno se emociona, pero también de sentimientos, digamos, tristeza, digamos, alguna. Y también hay elementos más intelectuales, la ironía, el humor, la burla, ciertas cosas, en fin. Lo que quiero decir es que también se puede ver que cuando hablé del paisaje, hablo del actor que hay en este paisaje, que es el personaje que funciona de acuerdo al paisaje. Y entonces, yo diría que la idea es que esta percepción del escritor es precisamente una percepción poética de la realidad. Claro, a nosotros nos entregaban también en parte de la información como un contexto principal de este libro de usted, Julio, que aquí se incluye en este trabajo suyo, ¿no? Relatos y textos evocativos de parte de Julio Pasos, decía la información. Si podemos ampliarle al público también este detalle, Julio, sobre los relatos y textos que vamos a encontrar recorriendo cada una de estas hojas, cada uno de este libro, de las páginas de su libro, Julio. Claro, bueno, ahí diré en forma muy general, ¿no es cierto? Un acontecimiento de alguien que va a poner una condecoración en el Oriente y que debe puede ponerla en el pecho, como se pone aquí las condecoraciones. Pero ocurre que la autoridad que fue no le advirtieron que la persona condecorada era una indígena shuar que no usa prendas superiores, no usa, sino que tiene, está de sus senos descubiertos, en fin. Entonces la persona que debía poner la medalla no sabía dónde hacerlo. ¿No le parece simpático esto? Claro, muy, muy interesante, ¿no? Parte de lo que, como destaca Julio, nuestro invitado, vamos a descubrir mucho más. No puede adelantarnos más, Julio, porque todas estas historias están en estas páginas, Julio. Claro, pero hay también algunas que son trágicas, en fin, que no... No, pues, ¿cómo voy a adelantar esos temas o microhistorias que es cada uno de los escritos que contiene este libro, Hojas del Árbol de la Vida? Claro. Dos instituciones se juntan para acompañarlo a usted para esta presentación del libro, Julio. Decíamos, nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, y además la Academia Ecuatoriana de la Lengua, siempre importante también en el arte, en la cultura del país, donde usted además es miembro. ¿Qué opinión le merece estas dos instituciones que aportan para su trabajo, que respaldan su trabajo, Julio? Bueno, yo soy miembro de la Casa de la Cultura desde hace muchos años. Fui mucho tiempo, miembro del Consejo Directivo de la Casa de la Cultura, desde Edmundo Rivadeneira, uno de los presidentes importantes que tuvo la Casa de la Cultura. Entonces, conozco el trabajo de la Casa de la Cultura, de la primera etapa del trabajo editorial de la Casa de la Cultura. Hizo libros importantes, de los más importantes escritores ecuatorianos, y los divulgó en todo el país. Es una gran empresa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y luego, claro, dirigió la revista Letras del Ecuador, la revista más importante, que ahora no está siendo impresa. Es la revista que inició Benjamín Carrión. Ya habrá tiempo y oportunidad y dinero para continuar con esa revista, que eso era o fue hasta cuando yo la dirigí. Yo dirigí 11 o 12 números durante la administración de del doctor Marco Antonio Rodríguez, de esta revista que es estrictamente dedicada a las letras del Ecuador, tanto de la novela, de la poesía, la crítica literaria, etcétera. Y luego, pues, también debo mencionar el gran trabajo que ha hecho la Casa de la Cultura para promover las artes plásticas, las excelentes exposiciones de artistas importantes de Ecuador, de forma a veces, de exponer obras desconocidas para el público en exposiciones con gran cantidad de obras. Esto hace que la Casa de Cultura, además, pues tenga el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura, pues que es prestigioso, porque si queremos ver cómo se ha desarrollado la pintura en los últimos 50 años, ya podemos ir a ese museo para tener ahí una visión amplia sobre el tema. Claro. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de la Casa de la Cultura. Lo que puedo decir de la Academia Ecuatoriana de la Lengua es, pues, que es la institución en América la más antigua después de la de Colombia, porque en el siglo XIX se hizo primero la de Colombia y luego la de Ecuador, con el fundador de la academia, que es el historiador y también lingüista Pedro Fermín Ceballos. De los primeros miembros de la academia, Juan Leomera, por ejemplo, ha agrupado la academia a lo largo de los años, desde el siglo XIX, un gran número de escritores importantes del Ecuador, que van de poetas y narradores, y en fin, que han hecho la cultura ecuatoriana propiamente dicha por sus obras. La academia tiene su propio local, pues, como se sabe, en la calle Cuenca y Chile, que el gobierno de Ecuador dio precisamente para hacer la casa, para que la Academia de la Lengua tenga la casa. Claro. Luego se la ha restaurado y se restauró con el apoyo de España y el apoyo del municipio de Quito. Desgraciadamente ahora pues por la pandemia la academia, el local de la academia está cerrado, pero pues, como igual que las demás instituciones, todas las actividades no se han suspendido, al contrario, se han desarrollado a través de los medios telemáticos. Y este es uno de los casos, dado que yo soy miembro censor de la Academia de la Lengua y a su vez soy miembro de la Casa de la Cultura. Este libro que la Casa de Cultura ha tenido a bien publicar, el señor licenciado Camilo Restrepo, en fin, entonces resulta que es pertinente que las dos instituciones patrocinen esta presentación. Bien amigos, de esta forma hemos llegado al cierre de esta entrevista importante e interesante esta mañana junto al artista, al maestro Julio Pasos Barrera. Como les decíamos, él va a presentar esta noche su libro Hojas del Árbol de la Vida y vamos a tener la compañía, va a presentar este libro precisamente el poeta y ensayista Bruno Sáenz Andrade. Vamos a tener la intervención del presidente Camilo Restrepo Guzmán, de la directora de la Academia de la Lengua Ecuatoriana de la Lengua, Susana Cordero de Espinosa, y por supuesto del maestro Julio Pasos, a quien le dejamos a continuación para que le invite a ustedes, amigos, amigas, a que se conecten esta noche. Julio, su invitación, por favor. Sí, quienes tengan la oportunidad de, por estos medios telemáticos, asistir al evento de la presentación. Yo de antemano, pues ya les agradezco. Yo creo que será muy interesante oír el comentario de Bruno Sáenz, sobre todo quien hizo el prólogo del libro, para oír lo que él opina, importante poeta de Ecuador, sobre mis escritos que integran esta Hojas del Árbol de la Vida. El evento ocurrirá a las 6:00 p.m. mediante los medios telemáticos. Y muchas gracias por la presencia de ustedes. Gracias. Perfecto, gracias. Le decimos entonces de esta mañana de día miércoles, hemos iniciado acá el segmento de opinión y de entrevistas de Zona Cultura junto al maestro Julio Pasos Barrera. Reiteramos, amigos, de esa invitación, conozca hoy más detalles usted del artista y principalmente del libro Hojas del Árbol de la Vida, conectándonos a partir de las 18 horas en nuestros medios virtuales digitales de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Julio, le quedamos muy agradecidos, un excelente resto de día para usted. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. Queremos dar la bienvenida aquí en el noticiario de Zona Cultura a dos damitas que también se suman a este encuentro con el arte, con la cultura. Se trata de Maritza Chimarro de Ecuador y María Elena Benítez de Perú. En el caso de Maritza Chimarro, ella es licenciada en comunicación social. Se ha especializado también en cambio climático, es miembro fundadora del colectivo Río de la Raya, que acompaña procesos de comunicación comunitaria y audiovisual comunitario en sectores apartados y vulnerables. Está también en la dirección de la muestra intercultural y audiovisual infantil y documental también del mismo colectivo Río de la Raya. Y en cuanto a María Elena Benítez, ella es parte de la red de microcines en Perú y además de la organización Chasqui. Estas dos damitas estarán en la segunda charla preparatoria del seminario que se va a desarrollar el próximo 23 de abril y tiene mucho que ver con un gran encuentro que lo van a desarrollar en el mes de julio. Así que queremos darles a ustedes la bienvenida y conocer más sobre las diversidades, la permanencia de los cine clubs que se van desarrollando tanto aquí en Ecuador como en el Perú. Bienvenidas, empiezo con usted, Maritza. ¿Cuáles serían esos grandes desafíos, sobre todo partiendo de esa experiencia que usted tiene de el trabajo con los sectores más vulnerables? Gracias, buen día, gracias por el espacio. Pues la responsabilidad es enorme. Nosotros como país acabamos de tener un proceso electoral bastante viciado, digamos, y lo tenemos que decir. Y pues ahora la responsabilidad nos queda sobre todo más grande para todos quienes hacemos los movimientos sociales, las organizaciones y ahora en particular quienes estamos trabajando a través del audiovisual y el cine, que es lo que nos convoca hoy, ¿verdad? nuestra población más vulnerable, sobre todo las personas que estamos asentadas en costa, sierra, Amazonía de nuestro Ecuador, pues la tenemos complicados en estos tiempos, gobiernos que aparecen con una tendencia extractivista, sobre todo gobiernos liberales que aparecen, liberales conservadores, y pues allí nos queda, repito, una tarea mucho más grande, mucho mayor. En la tarea del audiovisual y del cine, pues es una tarea bastante amplia, ¿no? A veces pensamos que el cine y el audiovisual es una tarea de sentarse a mirar, y nosotros hacemos un llamado porque el cine y el audiovisual sean unas herramientas de resistencia, que es lo que hemos llamado en este tiempo, porque nos convoca esa palabra, además, porque atrae mucho esa palabra para que estamos en este otro lado de la orilla, digamos, y pues esta herramienta que aparece como sin acceso para estos sectores todavía, ¿no? Estamos en el año 2021 y para muchos sectores todavía no ha llegado, todavía es inaccesible esta herramienta. Ahora acabamos de, como Laura mencionaba, acabamos de salir de una muestra bastante interesante que nos deja muchas lecturas en la Amazonía Norte del Ecuador, ¿verdad? La Amazonía Norte del Ecuador es una Amazonía que en algún momento ya tuvo un punto cero sin retorno de lo que se llama en términos ambientales, y aún así las poblaciones amazónicas están resistiendo en gran medida. Sin embargo, hay que mencionar también que esta Amazonía, que se desgarra, digamos, en varios términos, en varios sentidos, tiene que ser fortalecida, debemos tener un proceso de resistencia en esta Amazonía, y lo podemos hacer a través del cine y el audiovisual, un cine y un audiovisual de responsabilidad comprometido que nos permita, nosotros decimos, descolonizar la imagen, porque el tiempo es corto y no podremos ahondar en todos estos temas, pero hemos tenido todo el tiempo una imagen colonizada, ¿verdad?, por un Estado también que así lo ha hecho, pero también frente a un sistema que impone muchas cosas, ¿verdad?, que impone esta anulación del otro. Y ahí están las comunidades resistiendo, esperamos que, como solemos decir, estamos haciendo los análisis después de este viaje, y solemos decir que esta selva que aún respira, pues espera de todas y todos nuestra tarea. Gracias por la apertura, Laura. Bueno, hablamos del tema político, económico, social en el cine. Queríamos preguntarle a usted, María Elena, esa responsabilidad que tiene el cine para poder abordar estos temas que resultan complicados, no solamente creo yo aquí en Ecuador, sino también en Perú. Sí, justamente también nosotros estamos sumando y restando los votos todavía. Hemos tenido elecciones el domingo también, y realmente la sorpresa para nosotros ha sido muy, muy grande, ¿no? El 23 de abril a las 5 vamos a tener esta mesa de diversidad y permanencia del cineclubismo. Yo creo que es súper importante eso, que permanezcamos como cineclubes, usando el cine como mediador para hacer una resistencia, ¿no? La resistencia es permanencia también. Necesitamos de verdad una herramienta que pueda ayudarnos a crear espacios de comunicación, de reflexión, de educación cívica, porque creo que lo que está pasando en nuestros países también tiene que ver mucho con una educación y una cultura cívica, para que nuestros países puedan, la gente de nuestros países pueda conversar, pueda reflexionar, pueda ver lo que está pasando en el país y contribuir a una mejora de la vida y del mundo, ¿no? Estar en este encuentro, esta mesa de 23, que va a ser en una hora bastante apropiada, a las 5, creo que nos va a dar la posibilidad de ver, de ampliar nuestra mirada de diversidad y permanencia del cineclub, del cine, de ese cine contestatario, de ese cine que se hace en la comunidad, de ese cine que nos refleja con rostro, con cultura, ¿no? Y que creo que es importante. Entonces, invitamos a las personas que nos están viendo, América Latina en general, a estar en esta mesa que de cara, ¿no?, al primer seminario de cineclubismo latinoamericano, historias. Los invitamos a estar con nosotros. Bueno, hablamos de esos dos términos que era la permanencia y la resistencia, pero significa que hay también entendidos en la materia profesionales que quisieran o que trabajan respecto de estos temas para que también se unan y puedan realmente establecer una red bastante grande para el mes de junio. Me imagino que hay trabajos que ya se han realizado, otros que se van preparando. ¿Cómo está ese proceso para hacer que esta convocatoria pues pueda tener ese llamado para que de alguna forma puedan decir, aquí estoy con este tema porque quiero ser parte de la resistencia y de la permanencia? María. Invitamos a las personas que tienen algo que decir respecto al cineclubismo, que quieran participar en el primer seminario. Tienen tiempo hasta el 14 de junio para presentar sus materiales y poder estar con nosotros en el primer seminario, ¿no? Aún no tenemos lo suficiente, creo. Hacemos sí un llamado a todos los profesionales, compañeros, organizaciones que tienen algo que contar respecto al cineclubismo y su desarrollo y las historias que tienen, ¿no? Y los procesos que han creado en América Latina para compartirlo en ese seminario. Y creo que es importante porque en muchos países todavía tenemos la idea de ese cineclub elitista, en ese cineclub no integrador, pero creo que el cineclubismo ha cambiado también, ha cambiado mucho, ha sido una buena base para ese cambio y estamos compilando esas historias de vida, esas historias de procesos, esas historias de cambio. Y creo que este es un buen espacio, el Seminario de Cineclubismo Latinoamericano, que son historia del cineclubismo y las historias que se han ido dando en tantos años de cineclubismo, ¿no? Entonces, invitarlos a todos los compañeros, a todas las organizaciones que han venido trabajando con el audiovisual, en las comunidades, en los barrios, para contarnos esas historias ocultas que no conocemos y que nos pueden enriquecer. En el caso de ustedes allá en Perú, ¿han habido historias que de alguna forma han marcado y que han dado resultado al trabajo que ustedes han venido desarrollando? Sí, mira, nosotros trabajamos inicialmente en una red que exhibía en 32 barrios películas de toda América Latina y de cine independiente, de cine latinoamericano e independiente. Y los chicos, de tanto ver películas buenas, empezaron a querer hacer, a querer producir. Y ahora producen cine comunitario, exhiben cine comunitario y de América Latina. Y creo que es justamente esta forma de usar el cine para visibilizar sus problemas y para darle voz también a las personas, creo que, porque no solamente es la voz haciendo cine, sino también la voz en los momentos en los que se hacen los cineforos y los conversatorios y las videodinámicas, donde las personas pueden contar lo que les mueve en las películas y hacer un paralelo entre sus vidas y las historias que se presentan en las pantallas, ¿no? Otra cosa que nos parece bien interesante de estos procesos es que las personas que han ido a las sesiones de proyecciones y cineforos han tenido la posibilidad de saltar por esa ventana que es el ecran a otras realidades y entender un poco el mundo. Entonces, Tenemos ahora 32 grupos de jóvenes exhibiendo a través de los microcines, que son cineclubes en realidad, pero con un nombre diferente, pero viene de la misma base, produciendo y exhibiendo cada vez, ahora en pandemia, lo están haciendo a través online, pero esa es una, realmente es una misión que se han creado ellos para seguir esta enseñanza del cineclub en América Latina, ¿no? En el caso suyo, Marisa, ¿cuál ha sido, pues, quizá la propuesta que ha movido montañas, que de alguna forma, pues, dicen, ha movido el piso? Estaba escuchando con atención a María Elena, y la intención de Río de la Raya es poder llegar, como yo decía, a sectores más vulnerables y apartados, además, ¿no?, de las tres regiones menciono por ahora. Y hay una razón. Nosotros acabamos de salir de la Amazonía Norte, como les contaba, y en muchas de esas comunidades no tenemos ni luz eléctrica y mucho menos de internet, ¿no? Estamos en pleno siglo de auge de la tecnología, y es increíble, por eso decía que es un análisis un poco más largo, extenso, las desigualdades, las inequidades que existen en nuestro territorio frente a una anulación, digamos, de este otro distinto que yo ya decía. Pues lo que nos resta es ir con la imagen en movimiento, llevar la imagen en movimiento a estas comunidades. Eso es lo que hace Río de la Raya. Permite, posibilita este acceso. Entonces, nosotros hemos estado con una experiencia de algunos años en la provincia de Sucumbíos, con algunas nacionalidades indígenas amazónicas enclavadas en la selva, como decimos nosotros, y hemos podido mirar que frente a esta penetración, ¿no?, que hace un sistema que arrolla, un sistema capitalista súper fuerte, que se enclava hasta en los rincones más inhóspitos de la selva amazónica, pues miramos cómo estas dinámicas sociales, estos cuerpos sociales, están siendo transformados. Están siendo transformados en la medida en que este sistema impone, ¿no? Impone con mucha fuerza muchos cambios. Por eso la tarea de esta exhibición, de esta posibilidad de acceso, es la de ir hacia esos lugares que, sin duda, si no es así, poco acceso o nulo acceso tendrían, y posibilitar estos espacios, abrir estos espacios de reflexión mutua, de conversación mutua, de análisis, para llegar capaz a un estado de conciencia en algún momento donde la comunidad sea capaz de tomar fuerza, de tomar impulso frente a un implacable sistema. Eso es lo que hemos terminado, hemos concluido hace unos pocos días en este periodo. Y como le decía, pues unas sorpresas que hay que analizar y que hay que discutirlas. Sin embargo, cuando miramos que el cine aparece en medio de una comunidad amazónica y que el cine permite esa otra lectura de otras realidades que ya decía María Elena, de otras realidades distintas, una reflexión, una comprensión distinta, entonces es válido. Tenemos a dirigentes comunitarios que están en medio de la selva resistiendo por el cuidado y por la permanencia de sus territorios, y que cuando hacemos estos ejercicios, ¿no?, este compartir, pues anima la esperanza. Para eso nos tiene que convocar el cine también, para animarnos la esperanza, para animarnos en la resistencia, que es lo que nos convoca por esta temporada. Bueno, nosotros queremos dejar el micrófono a usted, María Elena, para que haga la invitación, para que el público que nos acompaña en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la Casa de la Cultura, además de las redes sociales, no se pierdan estas mesas de trabajo que de alguna forma pues contarán esas experiencias, esas historias maravillosas que hacen que los cineclubismos aquí en Ecuador, en Latinoamérica, pues sigan resistiendo y además se sigan fortaleciendo. Bueno, como hay mucha información, quería solamente comentarles que hay el 23 de abril a las 5 de la tarde tenemos la mesa, tercera mesa a las 5 de la tarde, que es diversidad, permanencia del cineclubismo. Después estamos invitando a los compañeros a presentar sus trabajos hasta el 14 de junio. Los invitamos, de verdad, necesitamos conocer toda esa riqueza de procesos que hay y que hemos estado haciendo en América Latina en función del cine y del cineclubismo. Y tercero, es el primer seminario Cineclubismos Latinoamericanos, Historias e Historias, que se va a hacer desde el 22 al 25 de junio. Esos tres momentos creo que son súper importantes para todos los que trabajamos el cineclub, usamos el cine como un medio para visibilizar, para conversar y para crear espacios formativos, espacios de recreación también, ¿por qué no? Entonces, esos tres momentos creo que son importantes, apuntarlos en la agenda para estar juntos en esos días. Bueno, queremos agradecerles a ustedes, a María Elena Benítez, que nos acompañó desde Perú, y a Maritza Chimarro, de aquí de Ecuador, por esa invitación, por esa motivación para que participemos de estas mesas de trabajo que lo van desarrollando rumbo al primer seminario de cineclubismo latinoamericano 2021. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo de Chimborazo presentan la exposición virtual Fracciones de Fases Fecundas del artista Miguel Yaulema. El escritor Marco Antonio Rodríguez menciona que Yaulema es un artista que construye la figura y reconstruye, la fragmenta, alterando el orden anatómico natural de la figura humana. Le invitamos a que se conecte con la plástica del artista que parte del expresionismo y cosmovisión imperante, juzgando lo absurdo de cierta realidad. La posición de las cosas y el ser humano en el planeta y en el placer estético. El miércoles 21 de abril a las 7 de la noche, a través de las plataformas digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio 100.9 de Cultura FM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El Festival Internacional de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, se alista para su edición 18 en este 2021 y que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Como parte de los preparativos, su organización ha lanzado ya la convocatoria nacional e internacional para contar con el material de exhibición. Y hoy vamos a conversar sobre esta nueva edición junto a Freddy Alfaro Reyes, director del festival. Buenos días, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Sí, efectivamente, aquí ya iniciando con los preparativos de la 18ª edición del Festival de Cine LGBT Lugar Sin Límites, ya arrancando y poniéndonos en marcha para estos 18 años. Director, esta es ya, en efecto, ¿no?, la edición 18, un camino ya largo de gestión cultural en defensa de los derechos de la diversidad sexogenérica en nuestro país y el mundo. A pesar del tiempo, quizás aún hay personas que desconocen sobre este espacio. Por eso a mí me gustaría hacer un poco en retrospectiva que nos recuerde ¿Qué es el Lugar Sin Límites, por favor? Bueno, el Lugar Sin Límites es un punto de encuentro, es un lugar, un puente de diálogo entre la comunidad LGBTI, es decir, de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, con la sociedad o con la comunidad heterosexual, es decir, con hombres y mujeres en general que conforman parte de esta sociedad. Entonces, a través del cine nosotros creemos que es un vínculo para poder dialogar, poder que la sociedad heterosexual, heteromachista, homofóbica por excelencia latina, ¿no? Se acerque a las personas con de diversa orientación sexual y de género, conozcan qué es ser una persona LGBTI y no nos basemos únicamente en lo que nos han comentado, sea la religión, los preconceptos, los tabúes, la falta de información sobre esta temática. Entonces, más bien dialogar, conocer, ver diferentes formas de vida, conocer otras realidades, no solamente de otros países, sino de aquí, del Ecuador. Afortunadamente, también contamos con producción nacional de temática LGBTI. Director, ¿y es posible hacer una pequeña evaluación sobre los frutos de estos 18 años de trabajo, más de 18 años realmente de la gestión que están generando ustedes con los derechos civiles a la par también del arte, porque hablamos de cine? Efectivamente, nosotros utilizamos el arte como un mecanismo para evidenciar las otras realidades, ¿no? Las que no se cuentan, las que son de comentario bajo, la que no se habla a viva voz. Entonces, en estos 18 años ha sido un camino arduo, bastante complicado por la temática, por todavía existe esa homofobia a la temática, a las personas. Pero si vemos en el 2002, cuando iniciamos esta actividad, apenas contábamos con 7 trabajos cinematográficos, 6 días de cine, entonces, y un público sumado que dio de unos 245, me parece, no estoy seguro, pero es 240 y algo. Y en la última edición, en el 2019, tuvimos más de 5,000 participantes, 12 ciudades o 12 sedes que conformaron parte del festival y más de 80 películas de trabajos cinematográficos que estuvieron seleccionados para formar parte de las proyecciones. Entonces vemos que ha ido evolucionando, ¿no? Ha sido arduo, ha sido de a poco, ha sido de bastante empeño, de trabajo, de ahínco, no solamente mío, sino de un equipo de activistas que está tras mío, que creen que la igualdad de las personas en una sociedad es posible. Director, ahora frente a estos años y toda la evolución que ha tenido el festival, los cambios cuantitativos y también cualitativos de estos 18 años, en la sociedad ecuatoriana, hablar de la diversidad sexogenérica aún es un tabú. Sí, es todavía bastante complicado hablar de esta temática. Tú sabes, la religión, por un lado, es bastante fuerte al respecto en esta sociedad latina. Entonces, sí tiene un cierto control, por un lado. Por otro lado, la educación que ciertos sectores no dejan que despliegue o pueda ser tan diversa como debería ser para crear seres humanos con mentalidad abierta que acepten las sus diferencias y las diferencias de las otras personas. Entonces, eso todavía nos hace que seamos, que la sociedad ecuatoriana sea todavía homofóbica, no esté abierta a los nuevos, a las otras realidades, ¿no? Por ejemplo, bueno, si tomamos en consideración los grupos etarios, podríamos decir que las nuevas juventudes, que las juventudes, es para ellos mucho más fácil aceptar lo diverso que para las personas mayores. Entonces, sé que estamos yendo por buen camino, pero todavía hay bastante que recorrer, porque no es lo mismo unos jóvenes en la ciudad de Quito que unos jóvenes en ciudades pequeñas con poco acceso a la información o poca diversidad en el cual puedan identificarse o poder ser quienes son. Entonces, todavía hay bastante que hacer. Hay trabajo que hacer en educación, a través del arte, a través de la cultura, a través de espacios como este, de la radio, de dar a conocer a diversos sectores, de llegar a más población, de que existen personas diversas y que estamos aquí y que estamos para respetarnos y estamos para respetarles. Bueno, el camino no se ha concluido, es un tramo más que ustedes siguen haciendo para generar, ¿no? Pasar de la tolerancia al respeto y de este respeto a la inclusión y que exista en efecto una convivencia completamente armónica en nuestra sociedad. Ahora, por favor, director, usted, nosotros sabemos, el país a partir del próximo 24 de mayo tendrá una nueva administración nacional y para mí es importante preguntarle a usted como director y como militante en defensa de los derechos de las minorías sexuales, ¿cómo recibe este cambio? ¿Incertidumbre, temor, optimismo? ¿Qué nos podría decir? Tomando en consideración una de sus últimos discursos en el cual dijo el presidente electo Lasso, en que va a respetar las diferencias y la diversidad sexual. Entonces, yo considero que sí, y que sí va a ser de esa manera porque estamos en un momento de la sociedad, no solamente aquí en Ecuador, sino en el mundo entero, en que está resultando ser mucho más complicado, mucho más difícil ser homofóbico que ser abierto a las diversidades, ¿no? Entonces, si toma actitudes homofóbicas o en contra de las diversidades, no solamente hablando de la diversidad sexogenérica, sino de las diversidades, tendría una crítica bastante fuerte, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ahora, bueno, volvamos al tema que nos compete en esta jornada. La convocatoria del Lugar Sin Límites está abierta. Cuéntenos entonces cuál es el material que perfilan para la edición de este festival, la 18. Bueno, el festival está abierta, la convocatoria del festival está abierta hasta el 1 de agosto en nuestra página web www.lugarsinlimites.com se encuentran ya la convocatoria, las bases, la ficha de inscripción. Es totalmente gratuita, el requisito es ser netamente temática LGBTI, es decir, que puede tratar temas sobre lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex o mixta de estas temáticas. Esperamos contar con largometrajes documentales, largometrajes ficción, cortometrajes documentales y cortometrajes ficción. Está abierta a nivel internacional, esperamos contar con la mayor cantidad posible de países, con la mayor cantidad posible de temas, de diversidades, para poder mostrar al público ecuatoriano y que sea más enriquecedor la participación, ¿no?, al festival, como se ha caracterizado, de traer a la pantalla ecuatoriana diversas realidades de los distintos rincones del planeta. Para nosotros es bastante importante contar con producción nacional. Para la producción nacional, la presentación de trabajos o la postulación está abierta hasta el 30 de septiembre. Para nosotros es muy valioso poder proyectar, independientemente de si se haya presentado o no en otros festivales, poder también presentarlas en el Ecuador y así poder dar pantalla a las voces de nuestro país. Y bueno, no sé si a manera de primicia nos puede contar, 2021 está con algo de esperanzas, sabemos que hay algún proceso de vacunación, pero esto me lleva a mí a preguntarle si como organizadores de Lugar Sin Límites buscarán la manera de que el cine regrese a sus espacios físicos, a sus lugares, a las butacas. Para nosotros, uno de los puntos principales de hacer el festival, el Lugar Sin Límites, es porque, como había dicho en un principio, es un punto de encuentro, es un lugar de diálogo. Obviamente, También estamos conscientes de que si esto continúa, podríamos hacer unas proyecciones, obviamente con foro reducido, y otras proyecciones a través de streaming o proyecciones ya específicas online. Perfecto, amigos, ahí lo tienen, y con eso nosotros cerramos este espacio junto a Freddy Alfaro Reyes. Él es el director del Festival de Cine LGBT, Lugar Sin Límites, de este 2021. Habrá festival para todos los ecuatorianos, las personas que vivimos acá en la ciudad, en el mes de noviembre. Esperamos que podamos hacerlo de manera física para reencontrarnos allá. Queda abierta entonces la convocatoria para postular con todos los materiales audiovisuales. Las recordamos, los pueden encontrar a ellos en las redes sociales como El Lugar Sin Límites, para que se informe sobre los requisitos de la postulación. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Darío, muy amable. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les invitamos para que nos acompañen hoy a las 7 de la noche a la inauguración de la Galería Nacional Virtual con el representante Miguel Yaulema del núcleo de Chimborazo. Cordialmente invitados, y a nuestro espacio de Zona Cultura mañana a partir de las 7:30. Hasta luego. De esta manera llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura emisión 73, y en este día especial dedicado a la creatividad y la innovación queremos mandar un fuerte abrazo a todos los artistas, gestores culturales y también actores sociales que generan muchas actividades para conocer desde los teatros, galerías y ahora a través de la virtualidad. Un fuerte abrazo para toda la comunidad artística, creativa e innovadora de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos encuentra diariamente aquí en 100.9 Cultura FM y 940M, además de todas nuestras redes sociales como Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Cultura FM y Radio CCE. Usted va a encontrar ahí interesante información y lo más actual del mundo del arte y la cultura. Aquí nos despedimos enviándoles un fuerte abrazo y diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.